Necesito olvidar que te amé con locura. Necesito ignorar que ignoraste mi amor. Necesito inventarme, aunque sea una aventura, para darle los gestos, las flores, los besos que eran para ti. Aunque me duele el alma, me borraré tu nombre. Aunque me duela mucho, me olvidaré de ti. Aunque me vean llorando y la gente se asombre, aunque me duele el alma, aunque me duela todo, me olvidaré de ti. Necesito ignorar que te amé ciegamente. Necesito aprender a olvidar como tú. Necesito encontrar a un amor diferente, para darle los gestos, las flores, los besos que eran para ti.